Convocamos aquí en el día de hoy para exigir la libertad de las presas políticas mapuches por el derecho a que los niños vivan en libertad y en pleno de derecho de su identidad, por el retorno libre de la machi betiana Coloan Nahuel al Rehue, que parques nacionales permitan ingreso al territorio, por la disolución del Comando Unificado de las Fuerzas Conjuntas de Villa Mascardi, por el cese de la persecución a periodistas que visibilizan los atropellos del Estado al pueblo mapuche, por el juicio político a la jueza Domínguez, por la plena vigencia del derecho indígena y mesas de diálogo político para la resolución de conflictos, y por el derecho de las infancias mapuches que puedan tener una educación intercultural bilingüe, por las niñeces que están detenidas junto a su madre con prisión preventiva domiciliaria. Bueno, por eso nos autoconvocamos acá, para exigir que puedan tener y continuar con su educación. También comentar que la escuela, en el momento en que se iba a realizar el desalojo, el día anterior sus ñuques, sus madres, habían recibido, las familias habían recibido un mensaje de que la escuela iba a estar cerrada porque se iba a resguardar. Y al otro día esos niños y niñas, esas familias, fueron desalojadas violentamente. Ley Constitucional número 26.206, capítulo artículo 52, por una educación intercultural. Fueron violentamente desalojadas. Entonces, ¿qué se resguardó? Se resguardó la institución y las niñeces. ¿Qué pasó con esas infancias que fueron corridas con gases, con balas y con perros? Me parece que como sociedad debemos repensar nuestra manera de ver a las infancias mapuche, de ver a quienes deciden vivir en comunidad. Voy a continuar leyendo. ¿Qué está pasando con las presas políticas mapuches? El 4 de octubre, el Comando Unificado, que reunió fuerzas federales y provinciales, desalojó violentamente a la LOF Lafken Huincul Mapu. Allí fueron apresadas 7 mujeres y sus hijos sin notificación, sufriendo múltiples garantías constitucionales. 3 de ellas, luego de 21 días de huelga de hambre, con un traslado a Buenos Aires sin motivo y bajo torturas psicológicas, fueron sobreseídas en Bariloche de una causa que estuvo un mes bajo secreto de sumario. 4 mujeres pertenecientes a la LOF, Luciana Jaramillo, Celeste Buenumil, Romina Rosas y la machi betiana Coloan Nahuel, están bajo prisión domiciliaria con dictamen de previsión preventiva en la Ruca Mapuche de Bariloche. La jueza Silvina Domínguez restituyó el territorio donde se encuentra el Rehue, un espacio ceremonial, al Parque Nacional Nahuel Huapi, y dictó una cédula judicial en donde habla únicamente del delito de usurpación, sin tomar en cuenta las pericias antropológicas ni históricas, sin tener en cuenta toda la legislación vigente en materia de derecho indígena. Acumuló causas, dictó la preventiva a mujeres y también pide la detención de otros integrantes de la comunidad. La resolución del conflicto por los territorios es política. Sin embargo, aún los gobiernos no convocaron a ningún tipo de mesa de diálogo a las comunidades de Río Negro. Se suma a este escenario la criminalización, persecución, amenazas a comunicadores que vienen cubriendo el hostigamiento al pueblo mapuche. El FASPREN y organismos de derechos humanos denunciaron esto en una conferencia de prensa el 29/10 en Buenos Aires. Que no se contemple la importancia de un Rehue es un atentado a todo el pueblo mapuche, porque ataca de manera directa su identidad, cultura integral, al mismo tiempo que desconoce su forma de medicina y autoridades tradicionales como el rol de la machi que cumple betiana Coloan Nahuel. Un lamien son presas políticas mapuche porque los delitos que se les imputan son escarcelables, porque crearon alrededor de la detención montajes mediáticos y porque la porque la misma jueza afirma que no la libera porque no quiere que vuelvan al territorio. No hay otro argumento que sustente su prisión más que un sesgo racista y antimapuche. Yo soy familiar de Celeste Buenhumilla, está detenida. Celeste Buenhumilla no tiene ninguna causa. Nunca tuvo ninguna causa y está detenida injustamente. Junto a sus hijos, a una bebé de un mes de vida, a dos niñas más que son mis sobrinas y que están prohibidas de su libertad, ¿no? De su ser. Entonces me pregunto qué va a pasar con estas infancias, qué va a pasar con el pueblo, qué va a pasar con la comunidad, qué pasa con nosotros como ciudadanos, como personas conscientes, ¿por qué no acompañamos? Me parece que hay que abrazar esas infancias y todas las infancias. Pero si no empezamos desde acá, esta lucha y este acompañamiento, creo que debemos repensar nuestro rol como sujetos sociales. Los invitamos y le agradecemos a todos el acompañamiento y este abrazo y nada, que cada palabra o cada aliento también es llegada a esas infancias y a esas mujeres que aún están detenidas. El viernes va a ser ya un mes de detención. Que bueno, seguramente se van a seguir realizando algunas actividades. ¿Algo más, Flor? De mi parte. No sé si alguien quiere decir algo más, quiere aportar algo más. Nada.